Bueno, así es, en efecto, ya tenemos a nuestro primer invitado en esta jornada informativa. Se trata de el maestro Rubén Guarderas. Él es el director del Ballet Nacional del Ecuador y vamos a hablar sobre lo que se viene ya para este jueves 6 de febrero, la presentación de Copelia, un trabajo escénico donde estará el Ballet Nacional del Ecuador y la Orquesta Sinfónica Nacional. Adicional a esto también tenemos curiosidad sobre lo que se ha preparado para este 2020. Muy buenos días, maestro, qué gusto que esté con nosotros. ¿Cómo está? Encantado, muchas gracias. Gracias, gracias. Enhorabuena que podamos iniciar esta jornada informativa con usted. Coméntenos, ¿por qué escoger Copelia para abrir 2020? Bueno, porque es una obra que nos mueve a tener a la niñez como participante activa de esta obra, donde está Suanilda es la protagonista de la obra, que son una niña que vive en un pueblo, tiene sus amiguitas y está participando de esto, y entonces Copelia es una obra, digamos, que nos convoca a la familia, que nos convoca desde la niñez, es decir, a disfrutar de estas obras, de este clásico universal. Y entonces, pues, este es lo que hemos querido preparar para iniciar el año, también participando junto con la Orquesta Sinfónica Nacional, que es el anhelo de todo bailarín, es poder bailar con música en vivo, y qué mejor que hacerlo con la Sinfónica Nacional. Maestro, no sé si sea posible un poco subir el volumen de su aparato, o en ese caso también sería la voz, porque tenemos acá un poquito de problemas de dificultad para escucharlo. Ya. Con esto ustedes entonces están abriendo ya el 2020. ¿Esta es la primera actividad pública que realizan en este año? Sí, no es la primera, es decir, iniciamos las actividades en Cuenca, también con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuenca. Ahí estuvimos ya en los finalitos de enero, y estuvimos haciendo la gala de óperas, pero aquí en Quito, en el Teatro Nacional, sí, damos inicio a esta actividad, a la actividad del año, con esta obra. ¿Qué se viene para este año entonces, maestro? Bueno, tenemos muchas actividades, tenemos los tres elencos, hemos debido cerrar el ballet contemporáneo, pero con el ballet metropolitano y el ballet de cámara y el ballet urbano estamos preparando. El ballet urbano está preparando este rato Alicia en el País de las Maravillas, que va a estrenar en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura el domingo primero de marzo, precisamente, es decir, con una campaña, una riquísima campaña, que van a ser 12 presentaciones en el año de obras infantiles que vamos a tener todos los domingos, un domingo de cada mes, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Esto con el urbano, ¿no? Está preparando dos, tres obras de corte absolutamente nacional, con contenido ecuatoriano, con música nacional. Y el ballet de cámara también estará en escena con varias obras del repertorio universal, y también con investigaciones que se harán de una obra de contenido también nacional. ¿Qué ha pasado, maestro, que la sorpresa es que ya no el ballet contemporáneo no está presente? Bueno, porque la reducción de presupuesto que hemos tenido, es decir, nos obligó a cerrar el elenco. Uh-huh. Y pues estamos tratando de superar todas las dificultades económicas que tenemos y seguir desarrollando nuestras actividades. Este recorte presupuestario, no sé si usted conoce las cifras de cuánto estamos hablando. De $500,000. El recorte, y eso les ha imposibilitado continuar con el ballet contemporáneo. Así es. Tal vez fue un 20% el presupuesto. Uh-huh. Que se nos redujo, y entonces pues eso nos ha afectado enormemente a masa salarial, y entonces debimos cerrar a uno de los elencos. Este recorte también va a modificar las agendas de presentación que solía mantener el Ballet Nacional. Esto me refiero con las giras nacionales que ya tenían un público fomentado en diferentes partes del país. No vamos a... Es decir, con los tres elencos vamos a suplir lo que teníamos con el ballet contemporáneo. Lo que significa es que uno de los estilos, que es la danza contemporánea precisamente, va a tener un poco menos de difusión, porque no lo vamos a suplir con los otros elencos, pero el nivel y la cantidad de presentaciones de ninguna manera, y sobre todo ir a los núcleos y llegar a todas las provincias del país. El año pasado estuvimos en 22 provincias continentales. A la única que no pudimos asistir fue a Esmeralda. Uh-huh. Eso porque habíamos preparado, teníamos una gira preparada para diciembre. Íbamos a ir a Esmeraldas, a Atacames, a Río Verde. Pero al último momento, se tuvo que suspender la gira. Y entonces eso no va a afectar de ninguna manera. Somos parte de la Casa de la Cultura y con eso es la familia nacional, y entonces tratamos de estar en todas las provincias juntando las identidades que tenemos en las 23 provincias continentales, y siempre el anhelo cada año de tratar de ir a Galápagos, pero que no hemos podido ir a las Islas Encantadas. Otra de las características que suele mantener el Ballet Nacional es el intercambio educativo, artístico que suelen tener con diferentes maestros. ¿Eso se mantiene o se modifica? Vamos, tenemos que reducirlo también por asuntos económicos, es decir, pero mantenemos de todas maneras el proceso educativo, es decir, es fundamentalmente desarrollado con Metro Danza, la cual engloba al Colegio de Artes con su bachillerato artístico y la Escuela de Estilos de Danza y las escuelas satélites que tenemos, los centros vocacionales, pues seguirán funcionando, han seguido funcionando y los impulsamos en cada momento. Asimismo, pues sí tenemos maestros que están trabajando con nosotros y tendremos un coreógrafo participante para la temporada de este año. Maestro, ¿se ha pensado tal vez en la posibilidad de poner precio al trabajo que ustedes generan? No hablo de una tarifa acorde a lo que tendría un valor comercial, sino más bien simbólico, que podría de alguna forma sustentar el trabajo del Ballet Nacional. Sí, este momento, es decir, con la... es sustentar más bien la realidad de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura va a hacer esta temporada infantil que se va a hacer los domingos, es una actividad piloto que está planteando la Casa de la Cultura, hacerla, es decir, cobrando un precio económico módico, que es de $4, y de alguna manera, es decir, para poder recaudar fondos, porque la Casa de la Cultura también ha tenido una disminución de presupuesto, y entonces va a empezar ya, o ha empezado ya, con una serie de actividades propias para recaudar, para tener fondos de autogestión, y de esa manera pues tener poder reinvertir esos fondos en nuevas y más actividades artísticas. ¿Qué decirle usted, maestro, al público que nos escucha en este momento en 100.9 FM y los 940M sobre esta situación por la que pasa el sector cultural, que se replica obviamente en todo el país y que también se genera esa demanda al público frente a este tipo de trabajos? Bueno, de todas maneras es un esfuerzo del gobierno nacional, del Ecuador entero, es decir, dedicar fondos y recursos para el desarrollo de la actividad artística, de la actividad cultural. Ahí tenemos que poner todos el hombro, es decir, hay personas, hay familias que tienen recursos económicos, que están en una buena situación económica. Ellos tendrán que aportar económicamente, digamos, a esta actividad, para así poder financiar actividades que nos permitan llegar a más ciudadanía que no tiene recursos económicos, que carece de esa posibilidad, pero que no por eso van a dejar de tener la actividad artística. Y esa es una propuesta no solamente de la Casa de la Cultura, sino también del Gobierno Nacional. Conjuntamente con el Gobierno y la Casa de la Cultura están desarrollando arte para todos, y eso significa también un desarrollo de nuevos públicos, generar nuevas actividades. Es decir, no vamos a dejar de participar, generar nuevos públicos y generar nuevas presentaciones, abrir nuevos espacios, y seguiremos trabajando en los coliseos y en los teatros y en las provincias, y en todo. Ojalá podamos llegar poco a poco a todos y cada uno de los cantones, de los 221 cantones que tiene nuestro país. Y entonces, pues, la actividad no cesa, ¿no? Es decir, por un lado, queremos recibir dinero de quien tiene recursos económicos, de quienes pueden acceder, destinar un poco de su presupuesto para las actividades artísticas, y eso redundará en mayor actividad para llegar a los sectores en que no tienen estos recursos. Esto querría decir, maestro, que el Ballet Nacional del Ecuador se encuentra abierto a las posibilidades de generar algún tipo de trabajo de cooperación económica con otras instituciones, ONGs o también con sectores privados. Sí, generalmente nosotros hemos tenido actividades de carácter benéfico, con Cruz Roja, cuando tuvimos terremotos, cuando hemos tenido, catástrofes, o hemos tenido dificultades, alguna emergencia. Es decir, siempre ha participado el ballet, ha estado listo para poder hacer presentaciones artísticas que convoquen a un público que quiere colaborar, que una de las formas de colaborar es participar en el evento artístico generando un recurso económico, ¿no? También hemos hecho campañas con donación de libros, hemos hecho campañas con donación de lápices y etcétera. Y entonces eso, siempre el ballet está dispuesto a estar participando en actividades que se generen en la sociedad como una fuente de recursos económicos, ¿no? Bueno, maestro, nosotros nos quedamos muy agradecidos y, bueno, vamos a reiterar la invitación. Las entradas, le contamos, maestro, que también están aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que pueda la gente venir y retirarlas e ir a ver la obra Copelia, que será este jueves 6 de febrero a las 7:30 de la noche. Los pases los puede adquirir de forma gratuita, solo venga con tiempo y las retira. Y, bueno, de antemano, maestro, le agradecemos por su participación en el informativo Zona Cultura y esperemos que nuevos caminos y mejores se abran para la actividad artística, escénica, de todo, sí, de toda la ciudad del país. Lo importante, sí, es decir, como finalito, es decirles que estas presentaciones, como les decía al comienzo, con la que soñamos todos los bailarines, que es bailar con música en vivo en el teatro, en el escenario, pues van a ver que está destapado el foso de orquesta, la orquesta está en el foso, los bailarines están arriba en el escenario, hay una escenografía. Es decir, la obra es una respuesta, digamos, es una representación del clásico universal que lo interpretan los grandes bailarines, los grandes elencos a nivel mundial. Y pues es una actividad irrepetible porque cada vez que estamos ahí, música, danza en vivo, y el público siempre se genera una energía, una presencia, una fuerza, una vibra así enorme, y el Teatro Nacional, es decir, permite esta posibilidad. Así es que quienes asistan a la presentación, pues van a ver y van a sentir lo que realmente significa esta actividad que en los grandes, grandes teatros nacieron precisamente para eso, porque tienen su foso de orquesta. Y el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura no podía ser menos, y por eso está preparado para esto. Así es que no se lo pueden perder, claro. Invitamos a que puedan participar. Las invitaciones son absolutamente gratuitas y están entregándose en Radio de la Casa de la Cultura, ahí en Metro Danza también, en Casa de la Cultura, y en el Ballet Nacional, que está en la Gaspar de Villarruel y Abascal, en el norte de la ciudad. Bueno, con esto cerramos. Muchas gracias, maestro, y no se olviden entonces de esta importante invitación. Muchas gracias, maestro. A ustedes, gracias.